Y así de a poco hemos ido recorriendo este camino del Adviento, que es como una especie de viaje hacia el pasado, si ustedes lo piensan, con la mirada puesta en el futuro, pero fuimos como retrocediendo. El primer domingo de Adviento se nos hablaba de la venida final de Cristo. Levanten la cabeza, está por llegar la liberación, pero se refería a la venida final. Después retrocedimos un poco al año 30, si quieren, de nuestra era, y vimos la figura de Juan Bautista, que lo precede a Jesús en el ministerio público, los dos evangelios de los últimos dos domingos. Y hoy hacemos como un paso más hacia el pasado, 30 años atrás, estamos en los meses previos al nacimiento de Jesús. El texto que escuchamos recién está tomado del capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Lucas dedica los dos primeros capítulos al nacimiento de Jesús y lo compara con el nacimiento de Juan Bautista. María está embarazada, ha recibido el anuncio del ángel y también allí se entera de que su pariente Isabel, ya mayor, también ha quedado embarazada, ha concebido, y entonces sin demora va a la montaña de Judá a visitar a su prima Isabel. Cuando uno mira el Evangelio de Lucas se da cuenta que va armando como dos historias paralelas y comparadas entre sí, la de Juan. Estamos hablando del primero y segundo capítulo, no todo el Evangelio, sino los primeros capítulos. Juan Bautista y Jesús. Entonces está el anunciamiento del nacimiento de Juan, el anunciamiento del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. La circuncisión de Juan y así. Va como comparando. Esas dos historias que transcurren como en paralelo, en un momento se cruzan. Este es el texto. Aquí es donde los protagonistas de las dos historias se encuentran. En realidad, si uno mira, va a ver que Isabel no ha sido hasta ahora protagonista de la historia. Si bien el anunciamiento del nacimiento de Jesús se le hizo a María, en el caso de Juan Bautista es Zacarías el que recibe ese anuncio. Zacarías es sacerdote, está en el templo y cuando va a imponer el incienso sobre las ofrendas, se le aparece el Gabriel y le dice que su oración ha sido escuchada y que a pesar de su edad y de que su mujer no pueda quedar embarazada, van a tener un hijo. Zacarías no cree mucho y queda mudo hasta que se cumpla lo dicho por el ángel. El texto ese termina con una anotación sobre Isabel. Dice que Isabel concibe un hijo y permanece oculta 5 meses. Y en silencio se alegra de que Dios le haya quitado aquello que la avergonzaba delante de los hombres. Es decir, Isabel está allí como escondida. Las primeras palabras de Isabel son las que escuchamos hoy, en ese encuentro con María. Es el encuentro de dos mujeres que han recibido una gracia muy grande de Dios. Las dos han quedado embarazadas de forma milagrosa, por decir así. Y ese encuentro de María e Isabel hace que María rompa el silencio y pueda reconocer la obra de Dios en ella, el asombro ante la madre del Señor que la viene a visitar y su gran alegría. En el caso de María, fíjense, es como que María va, apenas queda embarazada, apenas recibe el Espíritu Santo, empieza como a imitar a Jesús, en este sentido. Jesús está en el cielo, es el Hijo de Dios, eterno desde siempre, eso lo dice Juan, no Lucas, pero lo sabemos. Y de alguna manera Jesús sale de su lugar para venir al encuentro de nosotros. Y en el encuentro con la humanidad quiere hacer salir de nosotros lo mejor que tenemos los seres humanos, ¿no? Con esa misma dinámica es la que sucede con María e Isabel. De alguna manera María ya empieza a copiar a Jesús, ya lo empieza a imitar, ya empieza a seguir sus pasos. Deja su casita de Nazaret para salir al encuentro de Isabel y hacer salir de Isabel lo mejor de Isabel. O sea, no solo María la va a ayudar a Isabel a dar a luz al niño, sino que la ayuda a dar a luz lo que está en su corazón. Isabel rompe la oscuridad, rompe el estar escondida, en secreto, para poder anunciar las maravillas de Dios. Pensaba en esto y pensaba en esta dinámica del encuentro. Fíjense que este encuentro entre estas dos mujeres es también el encuentro entre Jesús y Juan Bautista, anticipado. Ninguno de los dos nació, pero Juan Bautista ya salta de alegría. Y si quieren, todo esto en el gran marco del encuentro entre Dios y los hombres, ¿no? Y pensaba cómo muchas veces, si le preguntáramos a Jesús en qué consiste la fe, en qué consiste la religión, probablemente Jesús nos diga en encontrarnos, Ser cristiano es encontrarnos. Para eso dejé el cielo, para encontrarme con ustedes y para celebrar y para que ustedes puedan dar a luz su mejor versión. Bueno, pensaba en esta dinámica del encuentro y pensaba en algunos encuentros que yo he tenido. Pensaba en dos particulares, con dos personas que durante mucho tiempo no vi, uno un sacerdote y otro una religiosa. Por cuestiones de la vida, a los dos los dejé de ver, éramos muy amigos, y el tiempo, en algún momento nos volvimos a encontrar. Y ese encuentro fue lindísimo. Después de tantos años, después de habernos como perdido, por decir así, volvernos a encontrar. Un encuentro que no significó ningún sacrificio ni ningún esfuerzo. O mejor dicho, el sacrificio o el esfuerzo que hicimos para encontrarnos no significó ningún sufrimiento, porque íbamos con la esperanza de reencontrarnos. Y el encontrarnos significó una fiesta, una gran alegría. Y entonces pensaba en esos encuentros, pensaba en esa dinámica, ¿no? Salir de mi lugar, ir al encuentro del otro con las ganas de encontrarme y celebrar. Pensaba, lo mismo debe sentir Jesús, ¿no? No es que ha dicho, uy, qué plomo, tengo que dejar el cielo que estoy tan cómodo, me tengo que ir a la tierra, tengo que nacer en un pesebre, que la verdad que no es lo más cómodo del mundo. Seguramente no pensó así, sino que pensó, qué lindo que me voy a encontrar, que me voy a encontrar con la gente, que me voy a encontrar con la humanidad. Habrá que pasar sacrificios, porque siempre los hay, pero la alegría del encuentro supera cualquier dolor. Y pensaba, lo mismo habrá pensado María, ¿no? No habrá dicho, uy, tengo que ir a la montaña de Judá. No, rápido, sin demora. Quiere encontrarse con Isabel, quiere compartir lo que está viviendo. Y ayuda a que Isabel pueda también contar lo que ella ha recibido en esos días. Pensaba cómo a veces la fe la vivimos de otra manera, ¿no? A veces la fe la vivimos como una carga, como un peso. Le hemos puesto tanta carga a la acción, y a la acción moral, si quieren. Tengo que hacer esto, tengo que tener caridad, tengo que... Que a veces termina siendo un peso grande, y en lugar de disfrutarla, la cargamos como con un gran sacrificio, ¿no? Si pudiéramos descubrir la fe como un encuentro, ¿no sería mucho más lindo, mucho más agradable, mucho más placentero sentir, me voy a encontrar con Jesús? Y cada encuentro con el prójimo será un encuentro también con Dios, con el Dios que está en el otro. Cualquiera de ustedes, estoy seguro que todos han tenido esta experiencia, ¿no? Esas charlas profundas que tenés con otro, ¿no te dejan un hermoso sabor en el corazón? ¿No decís, esto valió la pena? A veces, porque como María ayudaste a que el otro pueda sacar lo mejor de sí. A veces hay encuentros donde vos ayudás a que el otro contándote lo que le pasa, contándote lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, lo ayudás a que esté mejor. A veces sos vos el que necesita ir a contarle a otro. Y entonces buscás algún amigo o algún consejero en la misma dinámica familiar. Mira, te quiero contar lo que me está pasando. Y en ese encuentro empieza a crecer la vida, ¿eh? Como sacerdote me toca un montón vivir este ministerio, ¿no? Muchísima gente viene a buscarme para contarme lo que le pasa. Y ese encuentro es lindísimo. A veces siento que esos encuentros son los que le dan sentido a todo mi ministerio, ¿no? Poder lograr que una persona pueda irse aliviada, recibir el perdón de Dios, o aunque sea contar lo que le pasó y uno decir, mirá, no sé qué decirte, pero vamos a rezar juntos, que Dios te acompañe, ¿no? A veces uno no tiene toda la solución del mundo, nunca tengo la solución, la verdad, nunca, pero por lo menos escucho y ese espacio es sagrado, ¿no? Bueno, los invito a que podamos vivir nuestra fe en este tono o en esta clave, ¿no? No tanto la del hacer, hacer, hacer, que no está mal, por supuesto, pero ese hacer en la dinámica del encuentro es como más suave y llevadero. Jesús decía, ¿no? Carguen sobre ustedes mi yugo, que es ligero, es liviano y ligero, porque es el que se lleva con amor, es el que brota del amor. Y el amor hace que uno pueda hacer muchos sacrificios, pero que vayan como brotando del corazón suavemente, ¿no? Estamos por celebrar la Navidad, que va a ser un gran encuentro. Toda la celebración de ustedes en sus casas, el 24 a la noche, el 25, será un gran encuentro de familia, de amigos. Y si quieren, hasta podemos ver el otro lado. ¿Cómo nos duele cuando no podemos encontrarnos, no? ¿Cómo nos duele cuando uno siente que por alguna razón o alguien no puede venir o alguien no podés invitar porque te peleaste, ¿eh? O algunos que la pasan solos. ¿Cómo duele? ¿Por qué duele? Porque nuestro corazón está hecho para el encuentro, no para la soledad. Hemos sido creados para ese encuentro con Dios y con los demás. Disfrutemos así entonces estas fiestas, ¿no? Con esa alegría que brota de encontrarnos por amor.